cry lies you and I a lot. Day, love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we Así comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, edición de hoy miércoles 4 de septiembre del año 2024, un tema de Joe Cocker y Jennifer Warnes de la película Reto al Destino, An Officer and a Gentleman, el tema Up Where We Belong. Allí donde pertenecemos es la Emisora Cultural de Pereira 97.7 y su programa Estrellas de Medianoche. Todas las noches de 11 a 3 son las 11 de la noche y 6 minutos. Yo, Jairo Muñoz, acompañándolos. Bueno, y vamos con música. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Como siempre, tenemos baladas hasta la una de la madrugada. Esta balada de los 90 esta balada de los 90 con Mariah Carey y los Boys to Men, One Sweet Day, un día dulce, Estrellas de Medianoche. Sorry, I've never told you all I wanted to say. And now it's too late to hold you, 'cause you've flown away, so far away. Yeah.

Bueno, resulta que en esta fecha la cantante Beyoncé está de cumpleaños, está cumpliendo su aniversario número 43. Pues bien, ¿cómo les parece que hace un año, el día 4 de septiembre, la cantante Diana Ross hace una aparición sorpresa en el show de Beyoncé en la ciudad de Los Ángeles para desearle un feliz cumpleaños, el cumpleaños número 42. Después de cantar su éxito Love Hangover, Diana Ross dirige al público para cantarle a la cantante, a Beyoncé, el Happy Birthday. Bueno, pues ella cantó inicialmente esta canción. Una canción de la era disco que se llama Love Hangover, o sea, como algo así como un guayabo del amor. Y posteriormente, pues junto con el público le cantaron el Happy Birthday a Beyoncé. El Happy Birthday número 42. Eso sucedió hace exactamente un año, cuando la cantante Diana Ross hace su aparición sorpresa en ese show que tenía la cantante Beyoncé en la ciudad de Los Ángeles. Vamos con una canción de los 70, Diana Ross y el cantante Marvin Gaye con My Mistake Was to Love You. Mi error fue amarte. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. That breathe. is part of me. Es una canción de Ambrosia, You're the biggest part of me, eres la parte más grande de mí, canción que interpreta la agrupación Ambrosia y que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la canción Love is Alive, el amor está vivo, e interpretada por el cantante Gary Wright. Gary Wright se hizo conocido en los años 70 por esa canción, pero también se hizo conocido por el tema Dreamweaver. Just close my eyes again. Climbed aboard the Dreamweaver train. Trying to take away my worries of today and leave tomorrow behind. Es la música de Gary Wright. Pues les contamos este obituario. Sucedió hace exactamente un año. El cantante Gary Wright, conocido por esas canciones como Love is Alive, como Dreamweaver del año 1975, fallece hace exactamente un año, el 4 de septiembre de 2023. Tenía 80 años después de una batalla contra la enfermedad de Parkinson y la demencia con cuerpos de Lewy. Así se hace conocida esta enfermedad, Parkinson y demencia con cuerpos de Louis. Eso fue hace exactamente un año que fallece el vocalista Gary Wright a los 80 años. Gary Wright también se hizo conocido en el año 1900, en el año 1981 por una canción que se llama I Really Wanna Know You, Realmente Quiero Conocerte. Y esa canción la vamos a escuchar en este momento en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 para rendirle homenaje a este artista que falleció exactamente hace un año. Gary Wright en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I really wanna show you the way I feel. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. The stars. I need a moment to deliver. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Swaying room as the music starts. Strangers making the most of the dark. Two by two. Please. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la agrupación Van Halen con su vocalista Sammy Hagar. Bueno, les comentamos que en una fecha como esta, el 4 de septiembre del año 1996, durante la entrega de premios MTV Video Music Awards, Van Halen, quien recientemente se separó del cantante Sammy Hagar, es decir, recientemente Sammy Hagar había abandonado la agrupación Van Halen, pues el grupo se presenta en el escenario durante esta entrega de premios en 1996 con su líder fundador David Lee Roth. Por primera vez se reúnen en 11 años para presentar un premio. La reunión dura poco. Un mes después, los Van Halen anuncian a Gary Cherone, quien antes había hecho parte de la agrupación Extreme, como su nuevo cantante principal. David Lee Roth emite un comunicado que dice: "Fui un participante involuntario en este engaño". Bueno, pero no sería la última vez que David Lee Roth participaría de la agrupación Van Halen, porque después de algunos años de distanciamiento, Van Halen nuevamente lanzó otro álbum con Gary Cherone, pero posteriormente a eso, en 2007, volvieron otra vez a juntarse con David Lee Roth. Bueno, una serie de sucesivos vocalistas líderes tuvo Van Halen, como a David Lee Roth, como a Sammy Hagar y como también temporalmente a Gary Cherone. Eso sucedió en una fecha como esta, 4 de septiembre de 1996, que supuestamente David Lee Roth volvería a la agrupación Van Halen. Vamos a escuchar una canción con Van Halen. Fue la primera canción en la cual participó el vocalista Sammy Hagar en el tema Love Walks In. El amor va llegando en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.